cabeza, su vientre no lo borrará. Nunca más dejaste la vida. Que vendrá llorar, odiar y olvidar, perla de sal, tantas palabras eternas, en cruel luna llena, ¿para qué? Si ya no está. ¿Dónde quedó?